Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Quiero tenerla cerca para poderles cantar. cantar. Quiero saber si es verdad lo que dicen en La Habana, que ustedes son las cubanas que más saben guarachar. Qué bueno está Francisco Guayabal. Hay quien dice que la malla por ti un día se quemó, que sin pluma se quedó un gallo que es tan morón. Y por eso digo yo que no me hagan más cuento, que en Francisco el elemento si sabe bailar el son. Qué bueno está Francisco Guayabal. Francisco Guayabal. Es un barrio sin igual, Francisco Guayabal. Sus mujeres son preciosas, Francisco Guayabal. Ellas saben guarachar, Francisco Guayabal. No se ha conocido ambiente, Francisco Guayabal. Aquí sí se sabe bailar, Francisco Guayabal. Qué bravas son las cubanas, Francisco Guayabal. De Francisco Guayabal, Francisco Guayabal. Yo me voy pa' San Francisco, Francisco, Francisco, Francisco, Francisco. Ay, qué sabroso está Francisco Guayabal. Compa. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Afinen los cueros. yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cara, que quema, mi sangre envenena y arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos ya vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que se va en la esperanza, que parte, que muerde, que en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme? A enamorarme de ti. Enamorarme de ti. Y ahora me toca sufrir. ¿Cómo fui a enamorarme? A enamorarme de ti. Este amor que me envenena, que mata, que duele y que quema. ¿Cómo fui a enamorarme? A enamorarme de ti. Jamás yo fuera a pensar que esto me pasara a mí. ¿Cómo fui a enamorarme? A enamorarme de ti. Las cosas del amor y tengo que aceptarlo así. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Mira, cantar. ¡Vamos! ¿Salió bien? ¡Ay! ¡Claro que salió bien! Para

cantarlo. Hace desastre, ay qué muchacho tan odioso. Siempre se la pasa brincando, diciendo palabras obscenas. Ya su papá está cansado, ni su mamá puede aguantarlo. Le tiene listo un calabozo. Casa de Mary hay un muchacho, es un muchacho muy travieso. Tumba florero, rompe plato, quiebra los vasos, hace desastre. Ay qué muchacho tan sabroso, odioso que lo que. Siempre se la pasa mintiendo, diciendo palabras obscenas. Ya su papá está cansado, ni su mamá puede aguantarlo. Le tiene listo un calabozo. Amárralo porque si no. ¡Qué muchacho! Él tira piedras. ¡Qué muchacho! Rompe los vasos. ¡Qué muchacho! Él rompe carros. ¡Qué muchacho! Raya paredes. ¡Qué muchacho! Sale corriendo de su casa. ¡Qué muchacho! Su mamá no puede aguantarlo. ¡Qué muchacho! Su papá no va a pararlo. Porque ya no puede más. Muchacho, loco, loco va a parar. Muchacho, ay, qué muchacho. Muchacho, sigan viendo lo que hace este muchacho. Por ahí no lo puedo aguantar. Muchacho, no lo puedo parar. Muchacho, pero qué va a pasar. Muchacho, ya te travieso. bonito, qué bonito, me llevaste de la mano, qué bonito. Que te adoro, eres vida, mi consuelo. apagó y yo creía que era que no tenía gasolina, pero sucede que fue otra cosa. Entonces yo me encontré recibiendo el abuso de la gente impaciente que no podía pasarme. Hubo uno que me gritó, oye, tú eres un idiota, y otro que me enseñó su dedo del medio. Ahí fue que me cantaron los choferes siguientes. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ole, ole, ole, niña, sí, señor. Que murmuren, ay, no me importa que murmuren, que me importa lo que digan. Se la he agua se aclara sola al paso de la corriente. Que murmuren, no me importa que murmuren, que digan que no te quiero, que digan que no me quieres, que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero. Ríete de pareceres y de lo que se figuren, que mientras seas como eres, te murmuren, te murmuren. Agua, agua, agua, sí señor. Se aclara sola al paso de la corriente. Ríete de pareceres y de lo que se figuren, que mientras seas como eres, ay, te murmuren, te murmuren. Sí, señor. ¡Gracias!